ay acá. Cuántas ganas de viajar. Esta noche no te irás. ¿Hasta cuándo bailarás? Y cuando estés tranquila, volveré a preguntar, ¿a dónde vas? Muchos pisos voy. dejar de sentir, cómo dejar de vivir. Lo llevo dentro de mí, cómo dejar de volver al lugar que alguna vez, yo te amé. Cómo dejar de escuchar aquella vieja canción que bailábamos los dos. ¿Es que acaso fue mi error no pensar aquella vez el amor que ya me envió? Cómo dejar de siento en esas noches de mi vida, lo que yo daría por tenerte un día. Y si me como la cabeza por la noche, solamente digo, lo hago para tenerte un rato más conmigo. Cosas que decirte no me alcanzaría un día. Quisiera que me digas, mi amor, te doy mi vida. Y si me robo algunas frases de aquellas canciones que escuchamos, lo hago para decirte cuánto yo te extraño. Quisiera que me agarre en la vejez al lado tuyo caminando, diciéndome al oído, no me sueltes la mano. Déjame que te diga lo que siento en esas noches de mi vida, lo que yo daría por tenerte un día. noches que creo. Y hay otras que no. Fue culpa de aquel frío. O culpa de esas noches creo en tu calor. Y cuando me resigno creo en una flor. Recuerdos de tu amor.

que sos un artista, te miran con asco, te la quieren dar. Dicen que sos un borracho, que te gusta el falso, seguro tomas. Y eso corte tan cortito, no me va. Hoy su gorra se está lista para matar. Sí que me gusta igual. Dicen que eso es algo raro, son putos, son narcos, cualquiera le va. Dicen que eso es algo vago, que vos al trabajo nunca te acercas. Habla solo porque sos la autoridad. Digan lo que digan, no voy a cambiar. A mí me chupa un huevo lo que we'll be right back.

como para no dejar miedo. Quieren ser inmortal, quieren marcar una vida en tu cuerpo. Yo seré el inmortal, yo dejaré mi canción, es mi verso. Y de todo algo nos queda.

Termina

perdidos al final del camino. Te miro sin que me mires, hoy soy testigo de tu destino. Te hablo y ya no me escuchas, puedo tenerte solo en mi mente. Quiero que sepas, te amo con rabia y tristeza. Te amo con rabia y tristeza. Porque a vos, porque te tocó, porque a vos te tocó lo que alguna vez lloramos los dos.

Digamos que hoy no tengo ganas de olvidarte. Tengo la botella vacía y el alma tan fría, pero no salgo a buscarte, no, porque es imposible volver a encontrarte. Una y mil fotos me dicen todo lo que fuimos. Siempre lo supe y lo dije, fuimos tan unidos. Siempre recordaré tu cara, buscándome alguna palabra, y no me quedaba ni una lágrima. Vamos, hoy no tengo ganas de olvidarte. Tengo la botella vacía y el alma tan fría, pero no salgo a buscarte, no, porque es imposible volver a encontrarte. La dejaste abierta, pero no puedo mentirme, tan solo sé que te fuiste. Recuerdo aquel día que te despediste. Vamos, que hoy no tengo ganas de olvidarte. Tengo la botella vacía, es imposible volver a encontrarte, porque es imposible volver a encontrarte, porque es imposible volver a encontrarte. Shut down.